¿Cómo están ustedes? Bueno, muy bien. Hablando sobre esta inquietud de este Plan Ganadero Nacional, ¿cómo se está comenzando a trabajar en este sentido en La Rioja? En realidad el Plan Ganadero Nacional es un programa, un plan mucho más ambicioso, más grande y con metas mucho más importantes que las que estamos empezando a ejecutar acá en La Rioja. Pero en el marco de ese Plan Ganadero Nacional, que tiene por fin como finalidad recuperar el stock de ganado bovino, incrementar la producción de carnes alternativas, entre ellas, por ejemplo, la carne caprina, que es el eje desde donde el gobernador, junto con los intendentes de los llanos, comenzaron una gestión para trabajar sobre un eje muy importante de la producción de caprina de la provincia, que es las instalaciones de encierre de los animales, los chiqueros, que son conocidos aquí en La Rioja como los chiqueros. Han tenido muy buen eco. Ha sido una gestión bastante bien llevada adelante que hace poco, en los últimos quincenas de diciembre del año pasado, hemos conseguido los fondos, han sido entregados a los municipios, y hace poquito, en el principio de esta semana, junto con todos los secretarios de producción de los 8 municipios de los Llanos, Llanos Sur y Llanos Norte, hemos estado trabajando con la Subsecretaría de Agricultura Familiar, que es de Nación, algo muy importante, que es la puesta en valor. A través de estos proyectos vamos a cada una de las familias que trabajen en estos proyectos en cada municipio, que están haciendo esta selección que vos hablabas de productores cabriteros. Cada una de estas familias va a quedar registrada en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar. Esto es importante por varios motivos. Uno de ellos tiene que ver con el tema de la salud, ¿no?, de los animales y por ahí el tema de la brucelosis y todos otros virus que generalmente suelen ser, comunes o siempre se combate, ¿no? Y que esto es importante que... A través de estos programas, me parece a mí, ¿no?, de que va a cambiar también toda la metodología de trabajo. Puntualmente uno de los principales problemas que se pretenden abordar con estas infraestructuras de chiqueros mejoradas es el mal de Chagas y quitarle espacio de resguardo a la vinchuca. Uh-huh. Nosotros, el gobierno de la provincia, viene trabajando mucho en lo que es erradicación del rancho, en mejorar las condiciones de vida de la familia, y no, nos saltaban muchos indicadores de presencia de vinchuca en las ramadas, en los cercos, en los chiqueros. Este modelito de chiqueros que se ha trabajado junto con el Crilar y que se viene ejecutando hace un tiempo con INTA, Crilar, en la zona de Chepe y demás, lo que permite es que todos los lugares de refugio de la vinchuca son eliminados y queda un chiquero saneado en ese sentido. Hoy también el gobernador ha tomado, lo ha planteado hace poco en la oportunidad de la presentación del Plan Estratégico Provincial, ha tomado como política de Estado también la brucelosis, que es un problema que lleva muchos años y que hoy este gobernador ha decidido abordarlo muy valientemente. Y también es cierto que en este andar de la lucha contra la brucelosis, que no es una lucha rápida y que se pueda resolver en el corto plazo, el tema de disponer de fondos para instalaciones que nos permitan erradicar los chiqueros positivos de la enfermedad es muy valioso y muy importante. Bueno, ahora, ¿cómo ha sido también toda esta recepción, ¿no?, que han tenido en los productores, teniendo en cuenta que me imagino que habrás sembrado muchas expectativas, ¿no?, toda esta iniciativa? Sí, a nivel de los productores están trabajando los agentes locales, o sea, los municipios con su secretaría de producción, y claro, sin duda que, a ver, por decirle, desde el punto de vista productivo, en zonas donde por el frío, usted sabe que la aparición más importante de los capenos ocurre justamente en invierno, que es cuando menos posibilidad de alimentación hay y demás. Es un tema de la cabra tiene una gestación de 5 meses y se preña en esta época donde tiene mejor comida y mejor luz, y termina pariendo en invierno, que es cuando tiene mejor menores condiciones de para alimentar sus crías. En esas condiciones de mala alimentación, una mala instalación que no resguarde las crías del frío, aumenta sensiblemente las mortandades perinatales de cabrito. Estas instalaciones, desde ese punto de vista, los productores le generan automáticamente mayores ingresos por esta actividad. Y eso sí, siempre es muy bien recibido por parte de los productores, eso es así. ¿Qué características tienen estos chicheros, Salomón? Porque la gente, por lo que comentabas recién, son con ramas construidos, por eso justamente los atrae la vinchuca. Pero ¿qué características tienen estos nuevos chicheros? No, estos chicheros generan una pared de protección, están hechos con una pared de protección de los vientos predominantes y más fríos, de mampostería. Dos paredes laterales para los resguardos de las crías y la zona techada, y bueno, y cuentan con un metro y medio, un metro cuadrado y medio de superficie por animal adulto en el hato, con un tercio más o menos techado, un tercio aproximadamente techado para la protección de los fríos y los calores. Ese techado, bueno, ayer en la oportunidad de la reunión con los secretarios de producción hemos estado discutiendo, se suele hacer comúnmente de chapa de zinc, estamos probando la chapa ecológica, esta que se ha usado bastante en la provincia, vemos que también puede andar muy bien. Se usan cabreadas de caño de manera de no generar ningún espacio con madera donde pueda refugiarse la vinchuca. Se erradica la ramada y se erradica la empalizada de cerco normal, que normalmente está bien. ¿El mismo problema ocurre con algunos chiqueros que están construidos con piedra? No necesariamente, el encalado en los chiqueros, nosotros podemos hacer las paredes estas con piedra, las podemos llegar a hacer en la zona donde hubiese o fuese más económico hacer. El encalado o las medidas sanitarias que se pueden aplicar en los chiqueros cuando hay piedra o material más inerte es mucho más efectivo. El problema es en el cerco, secretario, cerco de rama, digamos. Cambiándolo un poco de tema, pero bueno, que tiene que ver, ¿no?, con lo que estamos hablando. ¿Cómo ha sido el registro de aguas, ¿no?, en toda la provincia, teniendo en cuenta el tema de la sequía, ¿no?, en el cual las rocas siempre se mantienen en alerta? En general, la verdad te va a sorprender, pero seguimos en una situación de emergencia bastante alta. Si bien las precipitaciones en la gran mayoría de la provincia han sido superior a la del año pasado, hay zonas como el sur de Chepe y el sur de Ulape donde aún no llueve, algunos lugares más puntuales, más focalizados en el departamento de Chamical y Belgrano, y aún en las zonas donde ha llovido, este proceso de casi 6-7 años de sequía, de fuerte sequía, provoca que las lluvias sí también se acumulan agua en represa, pero no hay alimentación, lo cual está un poquito hoy enmascarado por el rebrote del monte y la ayuda del algarroba y de otras frutas del monte que están haciendo que los animales levanten un poco su condición corporal, pero que no nos está generando pastura con la posibilidad de hacer diferimiento y reserva forrajera para este invierno, lo cual la avisora en alguna medida problemas a futuro, sí. Está bien. Esa es la situación. Bueno, el plan alimenticio va a seguir desarrollándose, digo, el tema de este subsidio en cuanto al maíz y todo eso para los animales. Si somos exitosos, no. No es la forma de sostener una ganadería esa. El tema es que también nos pueden llegar a acompañar las situaciones, las condiciones climáticas. La ganadería de fondo tiene que hacer más pasto, la Rioja tiene que recuperar la productividad de sus pastizales. En ese marco es que se hacen propuestas agresivas de implantación de buffer grass, que claro, nunca son suficientes, pero bueno, vamos en ese camino. Usted imagínese que alrededor de son necesarias alrededor de unas 500.000 hectáreas de buffer grass en los llanos de La Rioja, y escasamente estamos por encima de las 50.000, y bueno, en ese camino vamos. No es sencillo, no se resuelve de un año para el otro, pero a esa situación problemática de deterioro de productividad del pastizal natural se suman años, esta secuencia de años secos que bueno, generan crisis importantes. En esas crisis sí la vamos a seguir atendiendo, a la emergencia la vamos a seguir atendiendo de la manera que veníamos, mejorando la eficiencia de trabajo, mejorando las condiciones de compra y de distribución, pero vamos a ir atendiendo la emergencia, sin duda. Este año que pasó hemos podido mejorar la capacidad de acopio de forraje en algunos territorios con los fondos que de emergencia agropecuaria que fueron entregados por la presidenta, y eso ya nos deja mejor parado en algunos territorios para afrontar la emergencia futura. Bueno, secretario, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional, que ande muy bien. Por favor, un abrazo grande y saludo a todos los amigos oyentes de tu radio. Bueno, muy bien. Ahí está, muchísimas gracias. Está el secretario de Ganadería de la provincia de...